Benvinguts a Selva Rock. Un passeig per la història de la música i molt més. Folk, rock, progressiu, hardcore, el que faci falta, psicodèlia i més. Hola, hola, novena edició, Selva Rock. L'anterior vam fer bandes sonores, un programa especial, i ara tornem una mica... Tornem que anem directes a Chicago. Vam parlar... El primer programa vam parlar d'ells, 90 Day Men, complerts, 100%, tres discos bastant diferents. I avui farem diversos grupets, Metaforme, el nou disc de The Events, potser posem Suma, Kurt, i ja anirem veient, anirem veient. Dia de pluja i tornem a ser vosaltres aquí, Eduard Zirconite, i això és 90 Day Men. Night Day Men, extret del Panda Park, brutal discazo. I per tots vosaltres, Make Believe. Endavant. Thank you. cómo se sostienen Make Believe y nos dicen que las plantas también bailan. Ahí van, Make Believe. Juegan, como adornan, y qué bien respiran todas sus canciones, la verdad. Y después de esta super recomendación de Make Believe, vamos a una de las quizás mejores bandas que hemos tenido aquí cerca, en Barcelona. Hablamos de Metaforme. Tenemos a Ricardo de Spiff House ahora a la guitarra, Kiko de Quasar al bajo y un super mega batería, Raúl, con mucha destreza, millones de ideas, y que nos dejaron una maqueta EP, así, no sé si tenía 8 canciones, la mayoría de 4, 8, 9 minutos, algunas de 12, y sus directos me cambiaron la vida, creo. Ahí vamos con Puntería. Ya de hace unos añitos, no recuerdo mal, en el 2008 o así, quizás fue uno de sus últimos conciertos. Siempre con ganas de que hayan vuelto. Y ya se verá. Os dejamos con esta super canción. Puntería, Metaforme. seria. Y nos vamos al apartado folk. Muy bien, Leo Sayer. Aquí de fondo, porque hoy no vamos a poner la misma música telón de fondo que la música que vamos a presentar. Estamos hablando de Evens. Sí, han sacado recientemente su último disco, The Utz, con una bonita foto de portada de pareja. y realmente me ha sorprendido, sobre todo alguna versión que hacen que les ha quedado de fábula. Muy bien, pues primero iremos por Wanted Criminals, una canción de 3 minutos y poco, con voz femenina, masculina, que quedan la mar de bien. La chica parece que toca mucho mejor la batería y esas guitarras no paran de sorprenderme. Davens, con antiguo guitarrista de Fugazi. Un abrazo y espero disfrutéis Wanted Criminals. Voces más bonitas. Y ahora vamos por otra canción, Barbell Factor. Dicen que es una versión y la verdad que me suena un montonazo. A ver si descubrimos algún día de quién es o alguien nos lo chiva. Venga, un abrazo. Yeah. I ara anem a Fat Beats. És un grup anglès. No fa massa van estar a Barcelona tocant per Ojalá esté mi bici al Casal de Roquetes. I potser un dels millors concerts de tot l'any. Sí, sí, tots bocabadats, ritmes, dues guitarres, una bateria i quines harmonies. Bé, ara extraiem una cançó del seu Bandcamp perquè quan van venir no li quedaven discos. I el que més ens va estranyar, que van estar per França també i la gent no li es motivava massa i a Barcelona vam flipar tots. No sé, suposo que no van caure als jocs on tenien que caure. A la propera gira disfrutarem tots i els convidarem a que vagin als millors jocs sempre. Molt macos i aquesta és la cançó que obre el seu Fat Beats. Nice face, same about the brown face. Per tots vosaltres, canya de la bona. Selva Rock i Fat Beats. Fantàstic. No parem i anem a Kurt, The Ambush. Thank you. Això és Curt i seguim amb Black Cat. I ens anem, ja fa dos anys vam veure Suma, me quedé perplejo i realment sempre faig la mateixa descripció. Dintre de les seves distorsions i foscor tenen una llum penetrant i molt pura. No sé com s'ho fan, no sé quin és el seu sistema. La veritat que vaig estar amb la boca oberta tot el concert. I de novetats que m'han dit que el cantant predicador number one, el cantant, el tindríeu que haver vist, l'han canviat. I res, us deixem amb Suma, tenen molts discos, encara que cap d'ells reflexa la realitat per la meva forma de veure, i això és Beef. Tots vosaltres... Suma. Sometimes resulting in nosebleeds, earaches, stomach cramps, nausea, sometimes other symptoms of a similar nature. Difícil cambiar de atmósferas después de Suma. Y ahora ya en el apartado 70s. Psicodelia y Molmes. Esto ha sido Selva Rock y hoy nos despediremos con un par de bandas. Primero iremos a Dune con diéresis en la U, entonces será Dan o algo parecido. Con su canción Bitonio. Y qué canción más bonita de fondo. Esto que suena es Face Dancers. Con la canción Dreamers Lullaville. Lullaville. En 1972. Y como decíamos, después de Suma es difícil hacer algún cambio musical, pero vamos a tener que hacer algo. Esto es Dune, es muy progresivo. 70s, creo que era un grupo francés. Y luego nos vamos a una baladita setentera también. Para todos vosotros, Dune. Pieza de 7 minutos que creo que se merece un 10. Y sobre todo el final, ahí con voces y todo. Podrían ser los padres de Tapeto Traz incluso. Bueno, nos vamos a Agitation Free y con su álbum, su segundo álbum, que se llama Segundo también, de 1973. Banda alemana. Recuerdos, Jordi, a ver si alguien te habla de esta banda y nos puedes informar de algo más. Y empezaron en 1967. Un buen batería ahí en el 71 que entró, batería de Tangerine Dream. Supongo que se hartó de los sintes y prefirió un poco de guitarritas y todo el resto. Y solo deciros que gracias por escuchar aquí Eduard Circonite. Esto es Selva Rock y para todos vosotros espero que haya más programas también para mí porque disfruto un montón y seguimos con los 70s. Un paseo por la historia de la música. Vamos a la época del crowd rock, aunque sea feo decirlo, y con esta canción First Communication, Agitation Free. Un saludo y por muchos más. Circonite Epitaf. Vamos. Thank you. Nigeria Drums, Nathu Lal Solanke.